Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Què dic bo? És un dia magnífic. És un dia esplèndid. Estem arrencant setmana. Última setmana ja del mes de febrer, perquè apenes, com aquell que diu, ens queda... Bueno, ens queda així el dilluns ahir penjat per a que ja comence el mes de març. I comencem també programació especial, festiva i festera i molt fallera, sí, en la 97.7 Ràdio. És la teua, és la de casa. I ara ja sí comença València Abierta. Estàs escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Per a servir-la, i escoltem, molt contents estem de compartir així en directe estos minutets de ràdio fins a les 12 de la vesprada, per a, bueno, si podem posar-li una miqueta de bon humor i de bon rotllo a l'actualitat, perquè a usar és vida, que quan no són una cosa és una altra, en fi... No són colomins. Diu, sí. Este que és de Benifairó de la Valldigna, que és Òscar Pellicer Pelli i Gil, està així pegant cabotades perquè, clar, és que de Xina, és que quan no són ous, no m'hi sia. Hi havia una variable que no m'hi sia i era la dels ous. Quan no són ous, són colomins, mira, mallalla. Com estàs, Òscar Pellicer? Encantat d'estar i compartir de nou... Peixera, espai radiofònic i freqüència modulada, amb tota la gent. Compartir freqüència modulada? Sí. Què bo és això? Per cert, una coseta ja. Digues, artista. Això en un hashtag que s'obria el bo de Tony Fish, el bo d'Antonio Fish, Tony Peix, Ausa is my life. Això es defineix així en un hashtag, ja. Mític, El mític Tony Peix. El que molts recordem, gran comunicador, radiofonista, acompanyant de no un altre mític com el gran Joan Montleón, a Usar is my life. Sí, senyor, sí, senyor. Bueno, pues així estem, aguantant-la. I sorpresos? Mira, jo què vaig a dir-te allà? Jo trobo que ja la tenim ja colmada, ja hi estem ja sobrepassats. I dius, una altra més, pues, xicos, una altra més. Bueno, ja sabreu, m'imagine. I este va el dia del que fora vicealcalde Alfonso Grau, que està... Tenia el tema de la, del pitufeo en l'Ajuntament, estava ell també implicat. En el tema de Noós, Noós ni poc, també va anar també implicat cap allà a Palma de Mallorca. I ara diu que l'han detingut allí en sa casa... A sa casa viu l'home allí, l'home i la dona, i viuen allí en la plaça de la Porta a la Mar. Crec que hi ha per allà molt de... En fi, molt de jaleo, perquè una detenció per cohecho. Cohecho, sí, lo hecho. A lo hecho pecho, deia aquell. Bueno, i Sílvia Tomàs, com està? Molt bé. Què tal, artista? Sí, jo vaig a refrendar totes les teues paraules. Capacitat de sorpresa no tenim, però és cert que se complixen les dites, Al final, això que diuen de... Els diners van als diners. Pues jo ho aplicaria a les investigacions també i a les imputacions. A ti t'imputen una, tu tranquil que te van a vindre més. Pues a este home li passa això, i a la seua dona igual. Entra en la casa la investigació i ja no para. Impressionant. Total, lamentable. Que altra volta detingut i bueno, i lo del tema de la seua dona també és que ara en parlarem. Maria José Alcón, ja sabeu que va ser també regidora en l'Ajuntament de València, va eixir en aquelles gravacions de Marcos Benavent, que pareixia que el que li tocava en comissió pareixia que li era poc, se'n recordeu, i també va haver de pagar una fiança, si no recorde malament, van ser 100.000 euros. Allò que dius, bueno, el que tu tens en el compte corrent és una cosa que traus 100.000 euros i pagues la fiança, no? Pues es veu que ha hagut també registres en un domicili que es veu que és de la família de la dona, allí en Mislata, i, en fi... Diu, los agentes han sacado, diu, cajas llenas de documentación. Aixina que, pues encara n'hi haurà més coses. Pues ja veurem. I diu, dos torres vol dir-se de allò, lo que és l'ordenador pròpiament, no? Lo que és la torre, lo que és la CPU de l'ordenador. Es veu que diu, va, porteu un seu pac allà i, en fi, i ara miraran a veure. Bueno, molta rebolica ja en la detenció per cohecho, que recordem que és quan una persona té un càrrec públic de responsabilitat, exercint precisament aquesta responsabilitat com a càrrec públic, com a responsable de la cosa nostra, de la cosa pública, accepta uns diners o unes dádivas, alguna cosa al seu benefici, que després pot anar a parar al partit. Bueno, o no, o se pot quedar per el camí. En este cas, pareix que fons de la investigació apunten que hi ha també una joieria i una empresa de viatges implicada en la qüestió. Que te fa una idea. Sí, sense voler... Te fa una idea de la pel·lícula. Sí, sí. Tot quadra, de repente, no? La pel·lícula. Una empresa de viatges i una joieria. Bueno, són varios registres i alguna altra persona detinguda més en este sentit. Bueno, pues... diu que han arribat a la vivenda dos furgons de la Guàrdia Civil. Clar. Cotxes camuflats i diversos agents han descarregat caixes també d'ací, de la vivenda d'Alfonso Grau. Bueno, i aquí diu que estaria relacionat el fet de que Alfonso Grau com a vicealcalde i la presumpta o possible relació per delegació o per nomenament o per invigilando, que dia aquella també, que dia Esperança, pues que la que fa una alcaldessa, Rita Barberà, es vegera també esguitada per esta qüestió. En els mentiders diuen que no seria la primera volta que Alfonso Grau deixa caure que podria pegar un bon estibó de la manta i que passaren més coses. Barata que estiguera pactant en fiscalia algun tipus d'acord, que són acords que són, vaja, normals en aquests casos, una revisió, una reducció de la pena, etc., a canvi de donar més informació. En fi, ja veurem, el tema és... bueno, pues de nou, estàs a tots dient, anem a veure, això no acaba mai, no està bé ja. No, que va, és una pel·lícula molt difícil de trobar un final que no siga que tots acaben tancats en presó i ja definitivament tot net, però és un procés llarg. Però el que comentaves de la relació Grau-Barberà, ahir n'hi ha una història també de novel·la, de ficció, perquè si no recordes mal, fa un any i mig o una cosa així, sí que hi hagué una roda de premsa de Rita Barberà posant la mà en el foc per Alfonso Grau, però sí que és cert que en els últims mesos, setmanes, sí que és cert que Alfonso Grau se ha deixat dir que fa molt de temps que no parla en Rita i que ha trobat a faltar alguna telefonada per part de la seva amiga barra exjefa. Alguns és que foren regidors en companyia d'Alfonso Grau i Rita Barberà en esta desfilada pel Palau de Justícia per a declarar en esta imputació d'este pitufeo, que ja sabeu que és sobradament que ells ingressaven una quantitat en el compte corrent del partit, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. En este cas hi rebien presumptament dos bitllets de 500 euros en una operació que clarament la fiscalia i el jutge està ocupant-se de que fora un blanqueig de diners i formara part també d'un finançament il·legal del partit. Bueno, pues algun d'estos regidors ja dic en, bueno, el roïn de la pel·lícula assenyalaven Alfonso Grau com el que realment era un poc l'ideòleg d'esta qüestió. I parlant d'ideòlegs, també com a recaudador apunta la Guàrdia Civil que podria ser el que fora president de la Generalitat, Paco Camps, Francesc Camps, qui s'encarregara de recaptar diners i fer-los arribar a la Caixa B de Gènova en una altra Caixa B del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. En fi, això és un no parar. Voleu que canviem de rotllo? Sí. Perquè sincerament és que hi ha un moment que dius, escolta, això... Sí, per favor, perquè tenim coses bones, que el València... Podeu fer una secció d'esports tranquils, un dilluns un poquet més, no? Sí, ens ha canviat el xer. Sembla que ha canviat també la dinàmica negativa en la que estava l'equip i ja són tres victòries consecutives, una d'elles és de UEFA, no? de la UEFA esta, de la Lliga Europa. Bueno, no està malament. Ara ho parlarem en companyia del mestre, del Tito Bau i d'Andrés García, que està allà a Paterna i ens contarà, en fi, les novetats en l'entreno d'avui de cara al partit de dijous, la tornada, bueno, pràcticament un partit de tràmit a Viena, perquè la cosa està ja feta, la classificació del València en la Liga Europa, però partit de diumenge contra l'Atlètic de Bilbao, i si és un partit realment important, podríem començar a tornar a, en fi, agarrar optimisme i a mirar cap a Europa. Anem a parlar d'unes jornades molt interessants relacionades en la cinologia. Què és això? La cinologia és aquella, no sé si ciència, imagina que també, que, o disciplina que el que fa és entrenar a els gossos per a que desenvolupin un treball de búsqueda, de recerca en catàstrofes naturals. Allà tenim la UME d'Alzira, que fan un treball magnífic, bombers, guàrdia civil, i parlarem d'això en la nostra secció més animalera del programa, cap al remat del programa. I ara de seguida anem a parlar de Cary Grant, probablement l'actor més elegant i seductor de Hollywood. Al voltant, o com a inspiració de Cary Grant, hi ha una obra de teatral que vos recomanem molt vivament. Així que, si vos pareix... Sí, a més ja estan així, de l'obra. Tenim així l'ideòleg i autor de l'obra i una de les actrius de L'últim viatge de Cary Grant, una interessant obra de teatre de la que vos parlem d'ací un instant. Una pauseta, tira-li. València Abierta, la ràdio de la teua terra. ¡Valencia! ¿Estás fallas? Si quiere, estrenará traje. Porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos. Se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes. En competencia con todas las grandes figuras en una feria apasionante. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Abónate desde 141 euros. Torosvalencia.com. Venga, dormilón. Si levantarte cada mañana se te hace cuesta arriba, prueba algo diferente. Un poco de música, repasa la prensa y toma un buen desayuno de radio con nosotros en Amanece.7, el despertador valenciano para estar informado sin que te amarguen el día. De lunes a viernes y desde las 7 de la mañana, levántate con la energía positiva de Óscar Pellicer y la redacción de la 97.7 Radio. Amanece.7, te ayudamos a empezar el día. 97.7 junto a ti. ¿Quién te ha traído hasta aquí? La policía. Te hubiera perseguido yo sola, pero este vestido se me enganchaba y me era imposible conducir. Ah, sí, me despedí de ti hace 20 minutos. Pero con un adiós precipitado. ¿Te di las gracias? Muy educado. Bueno. Oh, John, eso no fue una despedida, te escapaste. Tenía cosas que hacer aquí. Reconoces que tenías miedo de admitir que no puedes hacerte todas las cosas tú solo y que necesitas la ayuda de una buena mujer. Porque no eres ese lobo solitario que tú crees ser. Bueno, reconozco que solo no soy nada, que necesito la ayuda de una buena mujer y que no soy ese lobo solitario que yo creía ser. Eso es. Solo quería oírtelo decir. Gracias. Adiós. Adiós. I ara va ell, que és Cary Grant, s'agarra a la Grayscale i li pega un estibó. Así que esta es tu casa. És la casa, és la casa, sí. A mi padre le encantará. Veus tu. I ella es queda com dient, ells s'han pesat, vull dir, la cosa està ja clara, xan, xan, i s'hi arriba a temps i s'acaba la pel·lícula. Ja us hem contat el final. Sí, ja està, la veia, no l'heu vista, esta, home, esta és boníssima. Diu, atrapa un ladrón. Això és boníssima, que està allí per Monte Carlo, eh? Com li diuen? El gato, li diuen, el gato, li diuen. Ell anava per les teulades i això. Bueno, quin peliculón, eh? Que peliculón. Sí, senyor. Cary Grant. Pues mira, de Cary Grant anem a parlar en estos minutets del programa. Diuen que Cary Grant, tot el que tenia una pintassa impressionant, el tio que millor li quedava en les xaquetes, en permís d'Arturo Fernández, això era una... Però era un home atormentat. Un tio que tenia les seues coses, en sa mare havia hagut allí una moguda, ell diuen que li pegava un poquet al... Saps, de tant en tant dius que es feia un àcid, sí, un LSD, perquè tenia ell que, com era religiós i això, volia, en fi, per a la pau interior i tot això. Bueno, més enllà del tema de la història de Cary Grant, és protagonista i no d'una obra de teatre que anem a presentar i que es titula així L'últim viatge de Cary Grant. És una obra de Manu Valls, que està així, que ens acompanya. Què tal, com estàs, Manu? Què tal? Benvingut. Bueno, i una de les actrius d'este repartiment, que és Alejandra Mandley. Què tal, Alejandra? Hola, què tal? Bueno, esto va de Cary Grant, lo que ponéis en las tablas, que por cierto es en el Micalet, que no se me olvide, del 2 al 6 de març, del 2 al 6 de març en el Micalet. Va de Cary Grant, pero sí, está Cary Grant, o está él en las películas. Sí, bueno, la historia es tres jóvenes, bueno, tres jóvenes ya machuchetes como somos. Bueno, ella está bueno, estupenda, yo estoy más machuchete. ¿No? Pero bueno, son tres dos hermanos. Efectivamente, los hermanos no puedo decir lo mismo, lamentablemente. Héctor Fuster y yo estamos ahí, pero bueno. Sí, pero bueno. Somos dos hermanos y una amiga que se reúnen tras 15 años sin verse a la muerte del señor Grant. Que era un señor que era sastre y que tenía un parecido casi idéntico con Cary Grant. Entonces era el padre de ellos. El padre de ellos, ¿y, sí. ¿Y ella? Ella es una amiga. Una amiga de la infancia. Un triángulo, sí. Pues así, un poco extraño. Supone interesante. Muy bien, entonces resulta que se muere el hombre, que le llaman Cary Grant. No, bueno, le llaman el señor Grant porque él tiene una sastrería, pero ya él trabajó en sus tiempos mozos. La única vez que tuvo él un contacto con el cine fue trabajando en Orgullo y Pasión, que fue cuando Cary Grant rodó una peli inefable aquí, terrible. ¿Aquí en Valencia? Ah, no, en Valencia no, en Ávila. ¿En Ávila? Que era Frank Sinatra, Sofía Loren y Cary Grant. Que iban a recuperar un cañón que habían robado los franceses en plena guerra. Esto es una película muy friki para pillársela en el video on demand. Hay que verla en Ávila, dices. Entonces, este hombre fue el sastre allí. Pero perdona, ¿tú sabes que Cary Grant con el sastre tuvo un tema ahí? Sí, originalmente son rumores. O hay su cosa. Pues que no sé, eso dice. Yo tanto no me he inspirado. No, perdón, no, que te estoy liando. No, y luego, pues el tema es que tanto el padre como la madre, en cierto modo, bueno, jugaban cuando los niños eran pequeños a hacer películas de Cary Grant. Y el padre era un tío obsesivo, rígido, muy duro, muy severo con sus hijos. Entonces, claro, realmente esos juegos inocentes acabaron prácticamente siendo una obsesión tanto para él como para los hijos. Y entonces ahí cada uno de los tres personajes, que son los tres protagonistas de la obra, ha encarado esa forma y esa autoridad del padre y esa relación con el padre y con las películas y el cine clásico es lo que les ha fastidiado sus vidas, digamos. Pero luego digan que jugar las peliculitas, esto no tiene esto su cosa, ¿eh? Siempre ha sido mejor jugar a los médicos. Alejandra, tú entonces estás ahí con, claro, muere el hombre, tú con los hermanos habías sido amiga de la familia, llegas allí. El tema que es un poco darle una vuelta a de qué manera el entorno que hemos tenido familiar, vamos, una figura de un padre como este que se ve que era de armas tomar, ¿Cómo nos afecta y cómo nos quitamos un poco todos esos fantasmas, ¿no? Los vamos arrastrando toda la vida. Sí, totalmente. Además, es el tema. Tú lo has dicho, es así. Lo he visto aquí también, ¿no? Esto es verdad, que vale. Habéis mandado una información y esto me lo he leído. Pero bueno, nada, broma, perdona. No, pero sí, yo, por ejemplo, en la infancia, bueno, tenía una familia, era bastante solitaria, y entonces ellos me invitan a jugar con ellos a las películas. Y a partir de ahí empieza mi vida. Esa va a ser mi vida. Y eso me va a marcar toda mi vida. Entonces, cuando nos vemos después, 15 años después, ¿qué ha pasado con esas vidas? ¿Cómo te ha marcado a cada uno? Tiene una vida bastante, los tres tenemos una vida bastante como desorganizada, desorientada, no sabemos por dónde tirar, y es todo por lo que hemos vivido, por esas vivencias. Además, ¿quién no ha jugado a las películas cuando era pequeño? A mí me encanta ese momento de recordar, y todos vivimos ahora, 40 años después, o sea, 15 años después, perdona, todos vivimos con esos recuerdos. Eso es lo que nos hace seguir viviendo. Dice en la película, es un lobo solitario, y esto de alguna manera también, parece que el padre de los chicos también lo es. Yo no sé, Manu, si aquí, hombre, preguntarte si está basado en hechos reales, que relativamente no, pero sí una cierta vinculación, un cierto amor por las películas clásicas, igual en casa a ti te han imbuido, ¿no? Claro, yo es que, bueno, recuerdo, y es lo que habíamos hablado nosotros también cuando empezábamos un poco con el montaje y eso, que yo recuerdo de pequeño todos los sábados por las tardes hacían cine clásico. y tenías películas de aventuras, tal, y todos los sábados íbamos a comer a casa de mi abuela, y yo me acuerdo que mi abuela tenía todas las películas de cine clásico, y a mí prácticamente ponerme los VHS aquellos y descubrir todo el cine clásico aquel de la mano de todo lo que tenía mi abuela y se sabía, y que te hablaban de, claro, de su época, de Cary Grant. Claro, ellos recuerdan el cine clásico. Mi abuela, fíjate, tú decía que a ella para ver películas no le gustaba ver que la gente lo pasara mal, le gustaba ver, pues eso, las cosas lujosas, los finales felices, todo esto que acababa bien del cine clásico, que oye, yo ya tengo mis problemas y tengo mi vida, quiero ver las cosas bonitas en la, no quiero que me cuenten cosas. No era muy neorrealista mi abuela, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que de repente, y los personajes están muy tocados, sobre todo uno de ellos, el personaje que interpreto yo, porque siempre ha creído que su vida, que él se va a quedar con la chica, que todo le va a salir bien, siempre es la búsqueda desesperada de un final feliz, ¿no? Y claro, te das de bruces con la realidad cuando ves que, pues que después de un final feliz hay un día, y otro día, y otro día, y otro día, y esto no se acaba nunca. ¿Cuánto dan a esto de los finales felices, es verdad? Sí. ¿Y cuánto bien nos han hecho en nuestras vidas luego que llegaran corrientes cinematográficas tan diferentes como el neorrealismo? Bueno, en este caso, fíjate que una peli de Hitchcock que tenía también bastante mala leche el hombre, pero al final todo aquello acababa bien. Por cierto, esta película de Atrapa a un ladrón, creo que las cenizas del abuelo, del padre, ¿no? Tenéis que ir a echarlas a la curvita aquella donde paran los dos con el coche a hacerse el picnic, ¿no? Sí. Esa mitomanía también alrededor de Cary Grant está en la película, ¿no? Ahora cuando nos hagamos ricos con esta obra nos iremos nos iremos de verdad y así podremos asumir y ver mejor La Gran Corniche. Bueno, pues se trata un poquito eso de decir, bueno, después de un que hay que despedir a, ¿no? Tienes que terminar una etapa, tienes que despedir al padre, tienes que poner un poquito el contador a cero, y mezclando realidad y ficción. Aparece también que, o sea, hay proyecciones, he leído también de algunas pelis de Cary Grant, no sé qué papel tiene ahí la realidad y la ficción, ¿qué hacéis ahí? Jugamos con ello, la verdad es que es una historia, yo es que, a ver, la historia de este texto... ¿Hasta dónde se pueda contar también? Sí, spoiler, Samantha, perdonad. No, pero yo, la primera versión que escribí era una historia muy, narrativamente muy, muy lineal, es decir, que arrancaba con tal, se estaba todo en la discusión y desembocaba en el viaje que hacían. Y cuando entró Yaya Cárdenas, que es la directora, codirectora, que al final es la directora casi total y absoluta, porque claro, cuando uno entra como actor ya se pone en manos de la persona que está fuera viéndolo, y dramatúrgicamente la hemos trabajado mucho, hemos roto las escenas, hay saltos al pasado, al presente, ficción, nunca sabes si de repente esto es realidad, se está pasando, no está pasando, cómo está pasando. Hacemos escenas de películas también, jugamos con las películas de Cary Grant, pero más que proyecciones lo que hacemos es representarlas. Uh-huh. Barajamos al principio la posibilidad de grabar nosotros mismos, utilizar imágenes de, ya te metes con follones de derechos de la Universal, de historias y demás, entonces ya sería un montaje muy caro. Filmaciones como inspiradas, sí, como en filmar nosotros y proyectarlas, tal, pero al final decidimos que era más bonito jugarlo todo teatralmente y decidimos apostar por ello. Claro, llevar nosotros mismos la ficción. Me refiero y claro, marearnos bastante al espectador, que de eso se trata también. Uh-huh. Decir, entonces, ¿qué están metidos en la ficción o están fuera? Pero que realmente, perdona, son nuestras vidas, estamos así en esos momentos. Me refiero, todo lo que contamos del pasado, del presente, volvemos el puzzle, es nuestro puzzle interior de cada personaje. Entonces yo creo que eso el espectador se va a sentir identificado, de quién no está viviendo con sus recuerdos, intentando pasar sus recuerdos para sobrevivir, para llegar al futuro. Entonces todo eso es lo que es el viaje. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Para ello está bien que el entorno en el que se desarrolla la acción, y ahora comentaremos sobre la escenografía, sea una sastrería. Esto viene muy bien, te cambias de chaqueta, te pones un sombrero tal, ¿no? Claro. Y ya has cambiado el personaje. Sí, es un poco la idea, ¿no? Es a lo que jugamos toda la obra. O sea, que realmente hay un montón, una pila de trajes que son trajes que tienen su historia, que de repente lo ves y dices, estos trajes han vivido. Y es un poco lo que les pasa a los personajes, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado estos trajes? ¿Cómo...? Pues mira, tuvimos la suerte de tener una persona que tiene una sastrería, que se llama Sastrería Mayent, que es una de toda la vida. ¿Mayent? Por favor. De toda la vida. Acabas de tocar el tiempo. Sí, los conoces. Sí. Mayent. Sí. Fantástico. Claro, trabajaron mucho con Canal Nou también. Sí, he trabajado con él. Pues Pepe Mayent. El primer smoking que me puse en la tele, el de Mayent. ¿Qué recuerdos tenés? Era un íntimo amigo de mi suegro, y pues la casualidad esto de que pudimos hablar con él y nos cedió. Fondo de armario de Mayent, eso tiene. Sí. Pues nos cedió trajes, nos cedió un montón de material, maniquís, tal, y hemos dejado una sastrería la mar de bonita, la verdad. Nos ha quedado muy bonita. Muy bien. En la escenografía, leo aquí a Chavo Jiménez, un hombre que hoy debe ser uno de los hombres más felices, estos días, en el planeta, porque sabéis que han salido recientemente las nominaciones a los premios Max, y están realmente, estamos muy de enhorabuena en general, sí, el teatro en valenciano, y especialmente bueno, Chavo, Pinocchio también, bueno, Chavo por Pérez, ¿no? Que bueno, ¿no? Que los premios reconozcan al teatro valenciano. Es que Chavo, yo empecé haciendo teatro con Chavo. Salimos los dos del mismo colegio del Pilar a los 18 años y montamos una compañía los dos juntos. Yo me lo dejé por la tele y él tiró más por el teatro y bueno, es que es un fuera de serie. Y Yaya Cárdenas, que es la directora, es su mujer y la otra parte integrante de su compañía, la Teta Calva. Y claro, estamos como en familia, realmente. Claro, la Teta Calva, quien pusieron en marcha Pénez y Llopis también. Qué bien. Que son una, bueno, te ves sus obras. Y Síndromo, que es un texto de Yaya Cárdenas también, que también es una maravilla. O sea, que al final, bueno, qué lujo trabajar con amigos. Pues sí. Estas de las cosas que trabajar que uno en familia echa de menos, ¿verdad? Bueno, y conseguirlo también es un logro, en fin, importante, ¿no? No, y es que, bueno, Ale y yo es que nos conocimos en el anterior, bueno, estuvimos hace dos semanas en el Micalet con Margarit Gautier, y nos conocimos ahí. Y entonces de ahí surgió la posibilidad, le pasé yo el texto, y si hacemos esto, tal, lo fuimos trabajando y tal, y ahora ya es como de mi familia también. La hermana pequeña, bueno, se nota, muy, muy pequeña, ¿eh? Porque estos están, el Héctor Fuster y el Manu Valls, está un poquito más esto. Bueno, del 2 al 6 de marzo es la cita en el Teatre Micalet. Pues yo qué sé, chicos, toda la suerte del mundo, que vaya muy bien. Sé que habéis implicado también, hablando de amigos, algún que otro viejo rockero. Xavi Crespo es nuestro productor, yo trabajé con él en televisión y en cine, hicimos una peli juntos y lo enrolamos, lo engañé. Y ha vuelto al teatro 20 años después. Bueno, en la tele no sé si habéis coincidido con Conta Producciones, ¿no? En alguna... Sí. Bueno, ¿tú has hecho algo con ellos? Sí, Socarrat, sí. Ah, Socarrat, muy bien. Sí. En tu caso has estado de director y de guionista de La Alquería Blanca. La Alquería, sí. En fin. Nuestra extinta televisión. Parece que revifa la cosa, ¿o pues qué? No sé yo. Es que de repente depende a quién le preguntes, te dicen que esto va para adelante, que de repente esto no lo van a abrir en la vida. Estamos en el limbo, creo, en todos los niveles. Entonces, a ver si alguien de repente decide... Nos va a salir muy caro, ¿eh? Esta ocurrencia del señor Fabra en su momento. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora hay que mirar para adelante y buscarse la vida como sea. Bueno, y per això, efectivament, pues teniu una oportunitat de veure, de disfrutar de escenografia, de actors i actrius valencianes, de, bueno, pues de gent que se dedica també a això, a la escritura. Bueno, en l'últim viatge de Cary Grant. Bueno, pues Manu Walsh, que vaya muy bonito. Abrazo para Héctor Fuster, creo que también trabajó, lo he visto también en alguna producción de la tele. Y Alejandra, a ver cuándo te vemos también por la tele pronto, cuando la tengamos. Mientras tanto, en el Micalet, del 2 al 6 de marzo, l'últim viatge de Cary Grant. Gràcies, amics. Moltes gràcies. A tu, gràcies. València Abierta. T'escoltem. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. 97.7 Estudiants, és la ràdio de València, és la ràdio en tu ciutat. 97.7 Estudiants, les canciones de tu vida te acompanyarà. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Servicios informativos. L'última informativa, si arriba César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Chimo, bon dia. Bueno, tornem a parlar de corrupció, desgraciadament, de nou en el primer plano de l'actualitat. La Guàrdia Civil i un dels tres fiscals anticorrupció de València estan registrant encara a esta hora el domicili del que fora vicealcalde de València, Alfonso Grau. Sí, dos furgons de la Benemèrita i altres dos cotxes camuflats, dos agents que estan custodiant els accessos al portal de la vivenda, altres dos que han pujat dalt de la casa. L'exvicealcalde que ha sigut detingut aquest matí per la Guàrdia Civil per un suposat delicte continuat de cohecho després de l'anunció d'un particular, junt al exvicealcalde també ha arrestat un empresari. La xutxa del cas investiga les presumptes irregularitats en l'adjudicació d'un contracte de l'Ajuntament de València a aquest empresari en qüestió. Sí que hi ha que deixar clar que aquest arrest, aquesta detenció, no té res a veure amb la suposada finançació il·legal del PP de València que s'investiga en l'operació Taula i en la que està investigat també Alfonso Grau, al igual que l'exvicealcalde de València també està investigat en el cas NOS. Bueno, i un altre cas, el que està investigant-se també, possible corrupció, el cas Valmor. S'han suspès les declaracions en aquest cas Valmor, relacionat amb el circuit de Fórmula 1, i això ha sigut a petició del fiscal anticorrupció. Sí, i esta informació està relacionada amb la que acabem de comentar, Ximo, perquè el fiscal anticorrupció està present en els registres de casa d'Alfonso Grau i en conseqüència no ha pogut estar avui bueno, la vista en la que havien de compareixer els tres últims testimonis d'aquest cas Valmor. Avui estaven citats Belén Reyero Aldama, extreballadora de la Societat de Projectes Temàtics, Julio García Jimeno, exdirector del circuit Ricardo Tormo de Cheste, i Eusebio Monzo, regidor del PP en l'Ajuntament de València, exsecretari autonòmic d'Hisenda i exdirector de la Societat de Projectes Temàtics. Tots ells havien de compareixer al jutjat d'instrucció número 2 de València. En esta causa hi ha que recordar que s'investiguen les presumptes irregularitats en l'organització de la Fórmula 1 a València. Un bebé de 14 mesos permaneix ingressat en la UCI de l'Hospital General de Alacant després d'ingerir marihuana. Segons fonts de la comissaria provincial i del centre sanitari, el menor va ingressar el passat dissabte. Un amic de la família va traslladar al menut a aquest centre sanitari. Els metges van avisar a la Policia Nacional al sospitar que podria tractar-se d'una intoxicació per estupefaents. Segons pareix, la criatura està fora de perill. La policia ha obert una investigació per tal d'aclarir els fets. Els agents no descarten que el bebè fora el que prenguera la droga de forma accidental. De moment, el cas és que no hi ha detinguts a la causa. Una dona de 40 anys ha resultat ferida lleu este matí en un accident de trànsit ocorregut a València. S'ha produït sobre les 7:20 en el lloc entre el carrer Jecla i Carrer de Benlloc. Segons fonts de bombers i del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, en el sinistre s'han implicat fins a 4 vehicles. Com a cosa, després de l'impacte, la dona ha quedat atrapada a l'interior del cotxe, ha patit diverses contusions, també una crisi d'ansietat. Allò s'han desplaçat els bombers de València, també una unitat del SAMU que finalment l'han traslladat a l'Hospital Clínic de València. Temps per a la previsió de l'horatge. I per avui una jornada pràcticament primaveral i els termòmetres, però sobradament per damunt dels 20 graus, César. Sí, sí. Avui demà es posa demà. En principi, diguem que entra el vent de ponent, sobretot a l'interior, les temperatures pugen de forma notable respecte a aquests últims dies, sobretot a la setmana passada, entre 4 i 6 graus, sobretot al litoral, Ximo. Avui la màxima prevista, 24 graus a València, 22 a Ontinyent, 21 a Gandia, 10 a Requena, un dia que tenim el cel pràcticament ras, i bueno, pues, una tònica que va a mantindre's almenys fins al dijous, que serà quan podrà aparèixer algun nuvolet que podria deixar inclús alguna pluja dèbil i dispersa sense importància, encara que el dijous encara continuarà bufant i se ven de ponent, però fins al dimecres pues, temperatures per dalt de 20 graus. Bueno, pues a disfrutar d'esta primavera, en esta última setmana pràcticament del mes de febrer en el que estem. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Tornarem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. I el futbol, què? Ja sabeu, a Granada, València... Bueno, Granada 1, València 2, 3 punts més, i estem mirant en optimisme ja més cap amunt que cap avall. Crec que hem salvat el match ball. Estàvem una miqueta aixina en port del descens. Bé, miren cap amunt i estem il·lusionats. L'actualitat de València Club de Futbol, l'actualitat futbolera, en un instant. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Miles d'estafados en empresas dentales como Dental Line, Dientes, Vegamar o Fanident. Siempre es lo mismo. Cobran por adelantado con las financiaciones, se quedan con el dinero y dejan los tratamientos a medias. Cuidado con lo que firmas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. ICOEF. Levante, el mercantil valenciano, le trae los maxi fulares de Guillermina Baeza. Una colección de 7 fulares con un diseño muy atractivo y moderno de casi 2 metros para vestir cada día con un estilo único y diferente. El sábado 27 de febrero, la primera entrega, el fular azul de rombos, por tan solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado, una nueva entrega, el complemento más versátil para esta primavera. Ay. ¿Pensando ya en las vacaciones? ¿Qué va? Pensando en irme a dormir en mi nuevo colchón de Dormitienda. ¿A dormir? Pues claro, lo he comprado en rebajas con un 60% de descuento. Y desde que lo tengo, he descubierto lo que es dormir bien. ¿En serio? Sí. ¿Y aún están de rebajas? Sí, pero corre, están en los últimos días de rebajas. Tienen precios de locura. Si quieres aprovecharte del descuento de Dormitienda, no te duermas. André Gómez, vinga, tres quarts de cancha, André Gómez, que la pot servir, per a Paquito Alcácer, la divisa per a Dani Parejo, gol! Patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot del Torrent i Silla. Curta el València en el mig del camp, llancada llarga del migcampista total André Gómez, que toca de primeres sobre Paco Alcácer, algo forçat, fent una deixada extraordinària Paquito Van Basten, sobre la arribada de Dani Parejo, que li pega de primeres. I li pega efectivament de primeres, i era el primer gol del València. Gran jugada, trenada del València al estadio de los nuevos La Cármenes, y la cosa comenzaba a anar bé, pero mejor va a anar en este segundo gol que la replega Galicia Calidad de Santi Mina. Que es que dos soles, venga Paco, el mamá, la rebucha al porter, pero Nicolau Pioto, Santi Mina, gol. Efectivament, en Santi Mina, autor del segon gol, victòria titula avui Superdeporte. En fi, tranquil·litat, estem en ratxa, bé, la cosa va bé, va tindre realment en Granada el València orgull, va tirar de ràbia, va tirar de coratge, va tirar d'ofici, i encara que patin, clinc clanc, dos punts que ens venen molt, tres punts, dos victòries seguides en Lliga, més la victòria de l'altre dia en la Europa League. Això significa que, en fi, anem bé, tres victòries seguides, dos en Lliga i la del Rapid de Viena. En fin, esto es otro tema, don Vicente, esto es otra cosa. Esto es casi un placer. ¿Cómo jugó el Valencia? Nos da igual. Hombre, nos da igual, tampoco es eso. Bueno, ¿fue un partidazo el Valencia? No, pero estuvo, por momentos estuvo serio, estuvo bien plantado en el medio campo. Y parece que esa suerte que de alguna manera parecía esquiva en las jornadas anteriores... Te adelantas. Pues bueno, pues te adelantas en un jugadón, yo creo que de las mejores jugadas que le he visto al Valencia esta temporada, sí. Una llegada brutal de nuevo de Parejo en un jugadón de André Gómez, combinando con Paquito, que es verdad que no está viendo puerta, pero ayuda mucho. Está tirando de galones. A mí me está gustando Paco. Le falta el gol, es verdad. Ese mano a mano, si hubiera metido ese gol, hubiera sido una inyección de moral bárbara. Paquito, permítame que lo diga. Le falta la aplicación al 100% en sus jugadas de ataque. Pero la implicación la tiene máxima. Correcto. Está implicado con el equipo, falta tira del carro. Implicación. Y hay implicación. Pero tiene implicación. Bueno, cierto, esa sonrisella. Falta cierto, sí, es verdad, le falta cierto para meterla dentro. Y eso que Paco es verdad que necesita bien poco para hacer gol en esa jugada de desmarque al primer palo, que es su auténtica especialidad. Bueno. O sea que la cosa ya pinta de otra manera. Y veo aquí en Superdeporte también una pequeña reproducción de lo de la clasificación de cómo va la cosa en la Liga BBVA. Y ya, oiga, ¿seguimos estando por ahí en la media tabla? Sí, pero no es lo mismo ver a, por ejemplo, el Eibar, que está séptimo a 5 puntos. El Euro Eibar. El Euro Eibar, total, está a 5 puntos. Y dejar ya a 10, a 11 al Levante y a 10 el descenso. Es decir, como decía aquel del Jordi Évole, salvados. Salvados, ya, claro. Salvados, perdóname, ya estamos, ¿eh? Claro que salvados, sí. Además, le voy a hacer una pregunta futbolera. Bueno, que no, se dice... no me apreté, don Vicente, que yo no. Yo le guiño el ojo, ya la hemos preparado. Es fácil la pregunta. ¿A cuántos puntos dicen en Madrid, todos los periodistas de Madrid, que sigue el Real Madrid, está ese Madrid del Barcelona? A 9. Eso es. Fíjese, ahí al lado. 9, nada. Nada. 3 victorias. Bueno, pues la liga está liquidada, porque el Barça la tiene ya en el bolsillo, y ya pueden decir lo que quieran, que esos 9 puntos son una barbaridad. Pues nosotros estamos a 10 del descenso. Bien. Es una alegría pequeña, ojo, porque pensar en el descenso es tristón. No, entonces, ¿usted ahora dónde se sitúa? Hay una parte de la afición que se sitúa en el... No, ahora le planteo dos cuestiones. Una diatriba, don Vicente. La primera, es decir, ¿está usted tranquilo? ¿Cómo? Un momento. ¿Está usted tranquilo por la salvación? Hemos salvado la temporada. Es una temporada de transición y no aspiramos a nada más. ¿O es de usted de los que ya mira para arriba y dice, che tú, con un par de victorias más, ¿por qué no? Si ganamos en San Mamés el domingo próximo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que ganó la Real Sociedad al Atlético de Bilbao. ¿Por qué no podemos estar soñando con Europa? Bueno, pues es usted más de los optimistas. Mira usted para arriba con cierta fruición. Sí. O de los que dice, oye, mire, yo ya... Perdóneme, salvado, tranquilo, perdóneme, y a la marcha. Hemos reviscolado, hemos salido de esa situación de penuria. Y vamos 3 partidos seguidos ganando. Si tengo la UEFita, clasificarte para la UEFita, normalmente o posiblemente pueda estar solo a 5 puntos. Ojo, no a 7, que es la realidad, a 5. Si Barça, Madrid o Atleti ganan la Champions, tienes un puesto más. Por lo tanto, a 5 es el doble de lo que tienes de distancia con el descenso. El descenso, yo ya no pienso en eso. Y además, es normal que el Eibar, vamos a ver, pinche también, que se desfonde. Son equipos que no tienen el mismo fondo de armario que puede tener un Valencia. Que es verdad, que puede ser casualidad o no, pero desde la llegada de Paco Ayestarán, los futbolistas entienden más lo que quiere el equipo y empiezan a salir las cosas. Dígame, que es casualidad. No, me parece... Es casualidad. No, déjeme que la haga. El otro día en Los Cármenes vi a Paco Ayestarán ahí metido en la... Pero déjeme... En la banda, apretando a los jugadores. Sí, señor. Déjeme que le haga una intervención. Hay un momento del partido que Paco Ayestarán se levanta y llama a André Gómez. Eso es. André Gómez, siempre diligente. Escucha Ayestarán, cosa que a Gary... Le escucha, Gary Neville lo escucha, pero no lo entiende. En este caso escuchó, entendió y dio instrucciones precisas. No sé si buenas o malas para Valencia, pero se notó ya un cambio de un Ayestarán que ha traído Gary Neville. La comunicación es muy rápida, Y ahí ha ganado el equipo. Hemos cambiado la tendencia. ¿Y el equipo que fa este matí? Pues se abuta en Treno, en Paterna y, en fin, ahora que es el que ha podido rascar el compañero de Superdeporte, Andrés García, Godella en los ambientes. Hola, futboleros. Hola, Godella por encima de todo. Sí, señor. Don Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras esta mañana? Muy bien, aquí en la Ciudad Deportiva y, bueno, ha salido el sol también en la Ciudad Deportiva y en el equipo porque hacía mucha falta. Y, bueno, las caras de alegría y sobre todo de alivio, ¿no? Porque los jugadores han pasado por un mal momento, se ha visto muy de cerca las posibilidades de descenso. Y como decíais ahora, ¿no? El equipo mira para arriba y está mirando a Europa y eso es una buena señal. Eso, Andrés, quiere decir que casi queremos que el Real Madrid gane la Champions, date cuenta tú, para ponernos a 5 puntitos de la UEFA. Sí. Porque hasta hace... Bueno, perdón, la UEFA no se dice Europa League. Discúlpeme. Europa League, sí, correcto. Y sí, como dices, la séptima plaza puede tener premio y el Valencia solo está a 5 puntos. Además, el domingo jugamos contra el Athletic de Bilbao y nos podemos poner a 1 punto si ganamos. O sea que bueno, cambian los objetivos y cambia también el ambiente un poquito en el vestuario aquí en la ciudad deportiva de Paterna. Es verdad lo que comentaba don Vicente y Andrés también en el arranque. Estamos jugando bien. Pues oiga, más regulero. Pero estamos haciendo... lo que tenemos que hacer, que era también lo que pasaba la temporada pasada. Salvabas muchos partidos jugando peor que tu contrincante, pero bueno, pues al final, pues por empuje, por acierto, permítame, porque te salían las cosas, sumabas los 3 puntos. Y esa temporada no estaba ocurriendo. Sí, Andrés, permíteme simplemente un inciso. ¿Ayer el Valencia jugó bien? No. ¿Pero qué diferencia a un equipo grande de un equipo más pequeño? La pegada. El Valencia la tuvo ayer, la pegada. ¿Sí, señor? Sí, sí, sí, la tuvo. Y además que el equipo viene de crisis, de 2 meses sin ganar, y yo creo que al equipo no le podemos exigir todavía que juegue bien. Lo que le tenemos que exigir es que saque los partidos, y ayer lo hizo. Es verdad que sin brillantez, es verdad que se pasaron muchos apuros, se sufrió mucho en la segunda parte, pero bueno, el equipo sacó el partido adelante y encadena 3 victorias que hacía muchísimo tiempo que no lo habíamos visto esta temporada todavía. Bueno, pero a ti se te da bien narrar las victorias. Yo te tengo que hacer una pregunta muy rápida. Sí. En los últimos minutos, que parecía que íbamos fumándonos un cigarrito tranquilamente, 0-2 en el marcador, de repente nos marcan un chufo. Y yo te pregunto, ¿cómo viste el partido de Siqueira? ¿Siqueira? Sí. Pues a mí me decepcionó. Yo, la verdad es que siempre he sido crítico con el fichaje, no me gustaba. Yo siempre he pensado que si Simeone lo dejaba escapar era por algo. Y bueno, viendo el partido de ayer, vimos a un Siqueira que sufrió mucho contra Soccer, que le desbordó durante todo el partido, y bueno, fueron los detalles negativos que no me gustaron. Espero una mejor versión de Siqueira a lo largo de la temporada, la verdad. Andrés, ahora que hemos hablado de Siqueira, que tuvo un partido flojo realmente, ¿y tú no hubieras sacado a Gallar así de repente? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo? Yo lo hubiera sacado, pero bueno, Gary Neville... De momento está apostando por el brasileño. ¿Qué pasa con Gallá? Pues no lo sabemos muy bien. Lo que sabemos es que el otro día, es verdad que arrastraba molestias, porque lleva 2 meses jugando con molestias en el psoas y en el pubis, pero el futbolista estaba en perfectas condiciones para jugar. De hecho, esas molestias las tuvo también el día del 6-0 contra el Rapid de Viena, aunque él fue titular. Gary decidió ni siquiera incluirlo en la lista de convocados, prefirió que se quedara aquí, y ahora mismo... el lateral izquierdo de Gary Neville es Siqueira. Pues ni ha hecho méritos el brasileño Guillermo Siqueira, ni creo que haya hecho de méritos el expreso de Pedreguer. Entonces sí que me gustaría rascar un poquito más en esa pregunta que dejabas en el aire de qué pasa con Gallá. Es que ni siquiera viajó a Granada y tuvo que hacer un invento marciano, don Vicente, como habitualmente, es cambiar a Cancelo de banda, cuando, collons, pero si tú tienes tienes el mejor extremo izquierdo de la liga. Gary Neville hizo un cambio estratégico en defensa, pasó a Cancelo de la derecha a la izquierda, y la cagamos. Sacó a Barragán de inicio, y fue cuando invitamos al Granada a marcar ese golito, todo por no tener... De alguna forma a Gallá. Yo creo que en el Sanedrín que hayan tenido posterior, Paco Ayestarán y Boro y compañía, con Gary Neville y Phil y todo esto, le han dicho: oye, vamos a ver, chico, tráete a José Luis, que vamos a ver, que tú consideres que Guillermo Siqueira está por delante. Habría que ver por qué, pero bueno, pues es cuestionable, ¿no? Porque es más aguerrido, porque defiende, bueno, para lo que tú quieras. Pero hombre, por lo menos llévate a Gallá de sustituto. Yo no... Ahí, no sé, ¿qué has podido pellizcar tú hoy en Paterna? Porque me imagino que será uno de los temas de run del día. Sí. No. Es un poco preocupante, ¿no?, para Gallá la situación, porque bueno, es verdad que está haciendo un esfuerzo por jugar con esas molestias, pero bueno, el entrenador no está apostando por él en los partidos importantes. Y bueno, la idea del cuerpo técnico es que Gallá viaje el miércoles a Viena y que sea titular contra Rapid en un partido totalmente intrascendente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Siqueira, todo apunta a que volverá a ser el titular el domingo en el partido realmente importante contra el Athletic Bilbao. Así que, de momento, hay caso Gallá. Si tuviera que pedirte que apostaras por la A o por la B, entre estas dos opciones, ¿con Gallá pasa qué? Efectivamente tiene el pubis tocadito. Vale, pero... Lo tengo toda la temporada, ¿eh? Lo ha tenido toda la temporada, en efecto. En efecto. Yo sí lo tenía. En efecto. ¿Se le está aplicando el protocolo Gary Neville en el sentido de esos tiempos de recuperación más largos que él al principio al nada más llegar? Decía, es que claro, los jugadores con uno se les hacía volver demasiado pronto cuando todavía no estaban recuperados. Es decir, ese protocolo de tiempo de, digamos, de recuperación, opción A. Opción B, es un poco bajarle los humos para que no se crea tan gallito por si se cree que tiene la titularidad asegurada. ¿Tú por qué apuestas? Yo... ¿O alguna otra opción que se te ocurra? Apunto una C, que es que porque Gary Neville ha pedido un lateral izquierdo, que es Siqueira. Siqueira ha venido y ahora mismo lo está poniendo. Y yo lo que creo es que al final el césped va a poner a cada uno en su sitio y yo creo que Gaya tiene más argumentos deportivos para convertirse y ser al final el lateral izquierdo titular del Valencia. ¿Qué pasa? Pues que Siqueira no está inscrito en la UEFA y al final pues va a tener que alternar competiciones entre los dos futbolistas. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy muy pendiente de todos los movimientos que haga Gary Neville porque de momento su lateral derecho, su lateral izquierdo titular es el brasileño, está claro. Son una nunada, vamos. Poner al futbolista porque lo ha traído. No, claro, o porque lo ha traído su amigo Méndez. En este caso, porque lo ha pedido el día, don Vicente. Sí, yo es que me van a permitir que yo haga una opción D, porque usted has hecho una pregunta A o B. Sí. Aquí nuestro compañero Andrés García te ha dado una respuesta C. Sí. Y usted plantea una. Yo voy a dejar una D en el aire. ¿Qué sería? ¿Qué mal? ¿Tiene algo que ver que este sea de Total Consulting? No. ¿Qué significa? Has dicho un no. Traduzcamos a los no muy avezados en el asunto, por ejemplo, yo mismo. ¿Qué tendría que ver? Toldrá Consulting, que está es mal caído ahora mismo en el Valencia. ¿Qué problema? No, lo de mal caído lo ha dicho con mala cara, ¿eh? No, yo creo que no tiene nada que ver. También es de Toldrá Consulting Paco Alcácer y ahora mismo es el alma y el que correcto, tira el carro de este Valencia. Correcto, ya ha tenido una renovación muy, muy notable, sí, es verdad. Y sí. Bueno, igual es una mezcla de todo ello, o probablemente lo que tú dices, que igual Gary Neville dice, no, si lo he traído yo, pues tengo que ponerlo, chico. Sostenella y no enmendalla también era muy de Espíritu Santo, porque cabezón de verdad que era mucho. Y yo espero que Paco ahí estarán, haga reflexionar a Gary Neville, y diga, oye, que este muchacho, que encima además es de la tierra, que le lleve a Pedreguer, si quieren le llevo yo a Gary Neville, ahí a Pedreguer, a que se coma una buena arroz en costra, y que conozca el territorio y diga, mira, este chaval es de aquí, criado aquí, y dale una oportunidad porque merece la pena. Tiene una peña además muy nutrida y aparte es un jugadorazo, ¿qué coño? Yo, fundamentalmente, juegues o no juegues en Europa, utilices ese lateral para Gaya o no en Europa, entre otras cosas porque Siqueira no puede jugar y porque el otro que tenías es Lucas Orban, lo has traspasado, o sea que juega Gaya o Yagá, o lo que tú quieras, en Europa va a tener que jugar siempre, pero oiga, llévatelo de suplente. Sí. Sí, sí. Es decir, que no tengas que hacer el potito que montó contra el Granada, pasar al pobre Cancelo a la izquierda, a Barragán a la derecha y encima te marca un gol un tío a la izquierda entrando con plena normalidad. Yo creo que es un fallo técnico que corregimos. Sí, señor. Bueno, y de los 11, bueno, de los 13 con los cambios que entraron en el partido de ayer, de nuevo, Santi Mina ocupa portada de Superdeporte merecidamente, aunque salió en los últimos minutos, pero ahí estaba para rebañar ese, bueno, ese fallo en un uno contra uno. Bueno, la verdad que el portero estuvo muy hábil, Andrés Fernández, pero bueno, fue más fallo de Paquito Alcácer para rebañar, digo, el gol de la victoria. Santi Mina, que está en estado de gracia, no sé quién más, a título, nombres propios del partido de ayer. Perdón, un segundo. Yo quiero destacar a Santi Mina en esa jugada. ¿Por qué? Porque sigue la jugada. Cuando estás solo Alcácer, en principio dices, no sigo. El tío sigue la jugada y al final además resuelve bien. Alcácer estuvo torpón. Realmente no estuvo fino como es Alcácer en el remate a puerta. No lo está haciendo en general. Tiene otras cualidades, pero le falta una chispa a Alcácer para alcanzar su plenitud. Pero oye, es que el chiquete del Santi Mina estaba ahí preparado y la enchufó y no para de enchufar. Y yo pregunto, Andrés, a ti también, ¿eh? Vale, va, voy. ¿No le daríamos más minutillos? Porque ayer tuvo muy pocos y Fingulí. Tampoco está que se sabe. Vida, ¿no? ¿Tú lo hubieras puesto más? En las páginas de Superdeporte, precisamente es Santi Mina pide paso. Y es que yo creo que el futbolista está en un momento dulce. Yo creo que hay que sacarle más provecho. Lo que pasa es que Gary Neville, el plan está por encima de todo. Él había planificado la semana con dos equipos y, bueno, apostó por un equipo B contra Rapid de Viena, apostó por un equipo A contra Granada y bueno, en un lance que ni siquiera cabían Negredo y el propio Mina. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Mina está demostrando que puede ser titular de este Valencia. Le ha costado, es verdad que le ha costado porque es un chaval joven, pero bueno, yo creo que va alcanzando un poquito la madurez poco a poco y cada vez se ve más preparado para asumir y soportar la responsabilidad de jugar en un equipo como el Valencia. ¿Tú no crees, Andrés, y Chivo también, que los goleadores muchas veces van por rachas y cuando un goleador tiene racha hay que usarlo? Claro. Y salir a lo mejor del plan establecido y bueno, y aprovecharte de ese momento dulce del futbolista. Estoy con Andrés. Y estoy viendo además que Gary Neville, y coincido con Manolo Montalte en su columna hoy en Levante, en el diario Levante, el hecho de que veo que Gary Neville ha encajado ya una manera de jugar y casi un once tipo. Y esto es realmente muy interesante. Que Santi Mina sea un jugador 12 o uno de los titulares y le come la tostada a Feguli, pues bueno, podría serlo. De hecho, además, destacar yo creo que la estupenda actuación de Parejo. Si Parejo funciona, el equipo va. Que tenemos un Enzo Pérez que yo creo que es un bastión del equipo. Y que en general, con Alves, Enzo, Parejo, Mustafi, tienes una línea de seguridad que a poco que Abdenú se incorpore. En fin, podemos hacer cosas y mirar, como decimos con optimismo, por qué no también a clasificarnos para Europa la próxima temporada. Todo pasa porque eliminemos al Rapid de Viena, en Viena, en Austria, en un partido ciertamente de mucho trámite, para el que suenan mucho, en fin, que tengan oportunidades los jóvenes. Ya habláis en Super también, Andrés, de Fran Villalba o de Carlos Soler, que podrían tener protagonismo en Viena mañana, pasado mañana. El plan de cuerpo técnico es llevarse a canteranos y bueno, entre esos nombres están los de Fran Villalba y el Carlos Soler, que es la auténtica revelación esta temporada en el filial. Y que tiene una planta este chico. Yo no lo he visto jugar en el Mestalleta, pero cuando eso que ves el cromo del futbolista, que ves las fotografías de Superdeporte, dices, qué pedazo de planta de futbolista, de pelotero tiene este Carlos Soler, ¿eh? Tiene una planta. Hay que decir también que estos dos futbolistas, en principio, mañana juegan partido de la Europita League para los chiquets, lo cual sería pasado mañana jugar. Es decir, prácticamente dos partidos. Con 19 años usted se juega un partido por la mañana y otro por la tarde. Yo llegaba media se arreó un bocadillo de chorizo. Yo llegaba a casa a las 8. Claro, man. Nada de estudiar, al fútbol. Exacto. ¿Podrían jugar ambos los dos partidos? Sí, los dos han viajado esta mañana a Londres. Mañana juegan contra el Chelsea en esos octavos de final de la Mini Champions. Y bueno, la idea es que volverán el martes por la noche y la idea es que el miércoles por la tarde viajen con el equipo a Viena, no solo ellos, algunos más, ¿eh? Hoy hemos visto a 7 canteranos del filial entrenando con el primer equipo y la idea es nutrir la expedición con niños porque el partido, la eliminatoria está más que resuelta. Bueno, pues a ver si es verdad, también nos haría ilusión ver a los muchachos y bueno, suma y sigue. Y a partir de ahí, después del partido del jueves de trámite, ya con todas las miradas puestas en San Mamés, en el partido contra el Athletic Bilbao. O sea, no, es aquí en casa. Mestalla, claro. Yo ya jugamos la primera vuelta. Antes le pegaba una patada. Jugamos la primera vuelta. Y mido directo. Deme las patadas más fuertes que no me entero. Mido discretamente a mirar. No, sí. A mirar aquí, pero es que no figura en la página 3 de Super. Es el Mestalla el domingo. Allí nos arreglaron bien ya en la primera vuelta con uno. Sí, exacto. Bueno, y en fin, ¿y cómo echamos de menos a Duriz? Porque está haciendo un temporadón el. ¿Cómo le echa de menos? Puñetero. Todo el mundo, y todo el fútbol español, y la selección, si me apuras, 34 tacos que tiene. Sí. Estábamos hablando ahora del gol que marcó Santi Mina, 19, ¿no? Creo que tiene. Y a Duriz, 34, y lleva 800 goles más que nadie. Sí, señor. Bueno, un abrazo fuerte, Andrés García, que vaya muy bien. Os leemos en Super. Bueno. Ojo, que a Duriz lo regalamos al Athletic por ventajas fiscales. Millones, un traspaso de tres y uno redes. No. Él se fue allí porque lo que cobraba allí, como tienes menos descuento fiscal. Porque tiene el concierto vasco. Que vaya concierto, ya me gustaría tocar el violín en ese concierto, para tener mejor trato con Hacienda. Bueno, y cuénteme del Levante. En Orriols también y alegría, porque, en fin, se ganó holgadamente 3-0 contra el Getafe. En fin, yo sigue empecé... de Levante ahí abajo, pero ya con otra con otro ánimo. No, perdón. Yo empecé el fin de semana estupendamente. El viernes por la tarde con ese 3-0, goles de Morales, Rossi de penalti y Verdú, que ya te llevas una alegría, porque es un 3-0, porque es ganar con autoridad, porque el entrenador del equipo rival del Getafe se cabreó, nuestro valenciano Fran Escribá se cabreó con sus muchachos. Es decir, parece que había habido una especie de revolución en el conjunto de la nota. Y sobre todo, la salvación es que está muy cerquita. Venga, va, va. La tienen a huevo. ¿La pueden conseguir? Pues sí. Ahora, el próximo partido. Ah, don Vicente, pues bueno. ¿Qué? ¿Te has dicho? No, sí, diga. Bueno, pues buenos días. El próximo partido es importante. Villarreal Levante. Partidazo. Rossi de titular. Uy, qué morbo. Rossi contra el Villarreal. Qué morbo tiene eso, ¿eh? Efectivamente. Bueno, y una pinceladita del Valencia Basket. Eliminado el viernes, ya lo comentamos. Sí. En fin, el tema de con Gran Canaria, que hizo una final contra el Real Madrid más que notoria. Fueron recibidos como héroes, ¿eh? Claro, Gran Canaria. Amigo Aito. Ojo, la copa se cargó al Valencia Basket, pero como se había cargado al Barça, el pase a la final lo tenía bastante hecho, que es lo que le hubiera pasado al Valencia Basket. Valencia Basket, ¿cómo está? Preocupado. ¿Cómo está? Pues viendo los últimos partidos, que no es lo mismo el equipo que inició la temporada que el actual. Hoy, por ejemplo, le digo que Sanemeterio y Hamilton de momento son bajas, tienen molestias, están en la reserva. Y el entrenador, señor Rovira, empieza a ser cuestionado. Y el primero, por Juan Roche. Que en ese partido de básquet, cuando quedaban unos segunditos, cojo, se levantó con esa cara que pone don Juan Roche. Es decir, no más compra hacendado. Y ojo al dato. Sin la Eurocopa y sin la Liga puede haber efectivamente movida. Claro. Bueno, esperemos que no. Esperemos que esto se revierta y ya termine una buena temporada del Valencia, que la ha empezado muy bien. Perfecto. Cuídese mucho. Sí, señor. A los pies de su señor. Vestido de fiesta. Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-050058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Qué bo, che, que ve. Res, es que queda apenas un ratito para que arribe la una y media. Y, a veure, ja sé que són moments que conflueixen, però com que són emissores germanes, volem, encara que sigui tirar-nos una miqueta de això, mira, estem encara en el programa i això, però bueno, sintoniseu Levante Televisió. Per què? Perquè és la de casa, la nostra, la que conta les coses d'ací del terreno, i avui estem d'estrena, tots els companys, perquè arranca un programa en vivo y en directo para contaros a la manera de Valencia Abierta, así en la radio, pues paregut paregut en la tele, la actualidad, los comentarios del que ya está en el día a día y todo eso presentado por dos profesionales a la par que amics, i que és un plaer, i que en estos moments del matí pues van molt atabalats perquè la cosa està ahí, els nervis del debut. El programa se diu, o se dirà, a partir de que arranque a la una i mitja d'avui, València en directe. I els presentadors són els nous Laurita Valenzuela i Joaquín Prat, del Panorama Televisiu. Ella és Verónica Marc. Què tal, artista? Hola, com estàs? Hola, Quimo, què tal? Bon dia, com pues, estàs? Res, un plaer. Que tingueu un ratet per a departir així en els oients i contar-nos este projecte il·lusionant. I ella és Gustavo Clemente. A jugar! Què tal? Que estrena chaqueta i escolta, tenim una planta estupenda, eh? He vist les fotografies d'això, molt mudats i molt templats, eh? Per allà. Esteu bé? Esperem que faça honor el programa. Gràcies, Quimo, per les teues paraules. deberes. Home, que menys. Arrenquem en un momentet, és aquella cosa de... Bueno, estàs en aquesta tensió positiva... No, que... estem molt tranquils. Sí, ja s'ho feu. Tranquilitat a la redacció. Una calma xitxa. Tot bueno, flors i violes. Més enllà de que avanceu de què va la cosa avui, València en directe, a veure, és una amanida, imagina't, els ingredients són actualitat, en fi, comentaristes, col·laboradors, és un magazín, a veure, què podrem veure? Sí, és un magazín, és un magazín que durarà una hora cada dia, de una i mitja a dos i mitja, on hi haurà sobretot una primera part molt informativa i d'actualitat, on estarà Gustavo moderant una tertúlia. Gustavo. La segona també serà plenament informativa. Sí. Perquè ja ens encarregarem que ho siga. Tenim uns col·laboradors fixes que vindran cada dia a parlar d'economia, de salut, de gastronomia, de comunicació no verbal, de qualsevol cosa, però en dies com avui, precisament, pues, hauran de parlar del que toque parlar, perquè és un programa bàsicament d'actualitat, en el que quan passe alguna cosa, pues, està el Rojo Vivo, les Mañanes de 4, etc., però quan passe alguna cosa a València volem contar-ho des de casa. I això és l'aposta. Que la gent sàpiga que en Levante Televisió estaran parlant del que està passant a València. De les coses que ens interessen, que ens importen, se va ocupar València en directe, i avui, per descomptat, pues igual que tots, estem tots a... anem a dir sorpresa, jo crec que ja la nostra capacitat de sorpresa està absolutament colmada. Una nova detenció més per un altre cas, este cas de cohecho, no sé si activo o passivo, però vaja, ho anem a comentar en el programa d'avui, una detenció no esperada i relacionada, bueno, o no relacionada del tot en aquesta operació Taula. Però no, bueno, la denúncia d'un particular, no? Té a veure amb aquesta operació i després també el cas Francisco Camps, i com la Guàrdia Civil l'apunta com a recaptador de la Caixa B. Caram, no, que no hi de... No, no, de la qualsevol dia hi el sol de nit, així, per València. En fi, ja no... Però bé, ho anem a explicar, ho anem a sentir els protagonistes. Tant protagonistes de les Corts valencianes com protagonistes de l'Ajuntament de València com protagonistes del Congrés dels Diputats que vindran a raonar cada dia a migdia. Tenim una nòmina de gent de primera línia política de tots els partits i també periodistes del diari Levante, també d'altres mitjans que opinaran junt a ells en aquesta primera part de la tertúlia. Però que tu dius, una cosa és el que passa i altra cosa és interpretar les derivades del que passa. Exacte. I pegar-li una volteta i els titulars dels diaris, no? Tots digitals, pues ja sabem el titular del dia, però hem d'anar un poc més enllà i tractarem que siga un programa interessant. Clar, no anem a dir el contrari, clar, no anem a dir serà un programa allunyat de la realitat, serà un programa sectari, serà un programa que dirà notícies desfasades. Pues no, Ximó, què vols que te diga? Pues serà un programa d'actualitat, serà un programa plural, i serà plural. Això. Però és que a més és que és veritat, Ximó. És veritat. Tu saps. I en el que conta Gustavo Clemente, en la companyia de Verònica Marc, que seràs més l'encarregada de... altres aspectes, diguem, més de la... com estava comentant Gustavo, hi haurà, en fi, actualitat gastronòmica, s'ocupareu de la crònica social, s'ocupareu també una miqueta de l'actualitat esportiva, com tot magazín obert, hi haurà miscel·lània, bueno, i ahí també intervendràs tu, no? Sí, vindran molts col·laboradors també de la pròpia casa, també pues, cada dia Vicenç Sempere ens comentarà l'actualitat esportiva, aixina com Maria Sánchez també es parlarà de l'oratge, i al llarg de la setmana també altres col·laboradors inclús del periòdic, pues, per exemple els divendres pues, vindran a parlar del que ese dia ens duga la revista Urban, o sigui, vull dir que sí que n'hi haurà moltes visites de molta gent, tant de la casa com de fora, pues, per a donar apunts cada dia pues, sobre com està el tema en diferents aspectes de la societat, ja siga gastronomia, societat, festa. Els dimecres, per exemple, també Jaume s'acostarà un moment pues, per a parlar de Falles i del seu programa que cada dimecres té en Levante Televisió per la nit, o sigui que sí que... pues sí que n'hi haurà moltes intervencions d'aquest tipus, no? De presentar també tota la programació que tenim al llarg del dia. Bueno, ja veiem molts col·laboradors, molts tertulians per anar abocant l'actualitat del dia. Laurita Valenzuela no ho explicava tan bé. Valenzuela, per l'amor de Déu, ja voldria Laurita Valenzuela portar-li àvia en una botitxa, Verònica Marc. València en directe, ese es el repte. També una finestra oberta per descomptat a l'actualitat de l'allò de està passant o estàs veient. També entrarà aquesta informació pues a la manera d'un informatiu en el magazín. Debat, tertúlia, raonament, a la manera també del mític Raonem, que, home, que continuarà en escena encara que tingués que fer un... tingués que desdoblar-te, perquè claro tu sí. eres, tens capacitat per això i per a més, no, Gustavo? Serà per raonar. M'agrada raonar, m'agrada raonar. Sempre és un bon exercici. I, Ximoda, tu també t'esperem. Per clar, a, clar. Que no falles. Jo no volia postular-me, però... Sí, Ximo, per l'amor de Déu. Tu mira com vulguis, no cal ni que avises. Tu no tinc que ni tocar la porta, ja m'assento allí i ja està. Si veus llum, pues tu passes i ja està. Ja sabeu que a partir del dia 1 hi ha prevista la programació especial, especialment festera i fallera també d'esta casa. Així que en la mesura que necessiteu, escolta, ja teniu el meu WhatsApp, i en fi, ja mos organitzarem. Val? Perfecte. Un plaer, Verònica Marc, que vagi molt bé, Gustavo Clemente. Gràcies, mestre. Bon vent. Gràcies. De categoria. València en directe, encara que siga a la mateixa hora, de lo, és el que més sap mal, home, que tinguem que coincidir en l'hora. Mira que havia horaris, eh? Mira que havia horaris. Escolteu un ratet de València i en seguida se passeu a València en directe. Un plaer, xicons, molta sort. Gràcies. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes, en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Abónate desde 141 euros. Torosvalencia.com. Saquito de rabo de toro y manzana. O tortilla deconstruida. Atrévete con el reto del maridaje de los vinos DEO Valencia. Del 22 de febrero al 4 de marzo, recorre los locales seleccionados y toma una tapa gourmet y un vino DEO Valencia en cada uno de ellos por solo 3 euros. Entrarás en el sorteo en un fin de semana enológico. Infórmate en deovalencia.info. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O la teua falla es de categoría internacional? O encáranote Traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¿Animalero? ¿Animalera? ¿Animalista? Vaya, que si te gustan los animales, ¿sabes? Una palabra. Sí, eres de las mascotas, te gusta tener animales en casa. Bueno, pues este es tu ratito. Como cada lunes abrimos aquí en Valencia Abierta una ventana. No sé si es una ventana o una gavia, porque claro, aquí de lo que hablamos es precisamente de que estén nuestros animales, que las que los criaturas que tenemos cerca de nosotros, que tanto queremos y tanta compañía nos hacen, pues que estén un poquito mejor y ocuparnos cada semana de eso. Y además es un, bueno, es como si cogieras un cachito de mis queridos animales, programa exitoso y nominado al Ondas varias veces aquí en la 97.7, y pues hacemos como una miniatura los lunes de mis queridos animales. Y la yo siempre digo, pero ¿qué tienes que decirle de todo? Ah, no, es que le diga yo, pero es que ya dicen, no, tú dime animalera, no, no, o animalita, que no me, o animalita, animalita también. Sí, bueno, de alguna manera. Animalista, también, como quieras. También lo somos. Amante. Ella es Ata Gomis, amante de los animales. ¿Cómo estás, Ata? ¿Cómo te va? Estoy a salvo. ¿Cómo? Estoy absolutamente a salvo. Como el Valencia. sabes que estábamos a punto de bajar a segunda. Madre, y ahora estábamos coge y los mete todos de golpe y dice, bueno, estoy ya para una temporada, ¿no? Estás un poco así, a salvo. ¿Te encuentras? Estoy a salvo. A pesar de que estoy en una situación de riesgo. Afónica y a salvo, sí. Afónica. ¿Puedo? Voy a evitar una situación de riesgo. ¿Vas a evitarla? Voy a evitarla absolutamente. Por eso me he rodeado. Estoy preocupado. ¿Y aquí los animales en qué ola es la función que tienen? Van a ser los protagonistas rescatadores. Bueno, ellos y sus guías. Ah, bueno. Y la que ha montado Vicente Jornet, otra vez, una vez más. Y además, bueno, en las puertas... Unos tinglados este Vicente. Yo no sé cómo se mete en tanto lío. Yo no sé por la noche en qué pensará de todo lo que ha organizado, en qué parte, cómo lo cuadricula. A ver qué media hora le queda del día para ocuparla y hacer algo diferente. Efectivamente. ¿No? Entre perros de rescate. Bueno. Perros de rescate, Vicente te Jornet. Explico. ¿Qué tal? ¿De esto, mascotas? Buenos días. Buenos días. Esto a mí no se me ocurrió. Esto se les ocurrió a las personas que nos acompañan hoy, Didugal y Caniscan, que son unos amigos que bueno, los conocemos ya hace unos años en tienda. Ellos tienen unos grupos de perros de rescate, entrenan a perros de manera altruista, y el año pasado, sobre el septiembre del 2000, del 2014, nos plantearon esta pequeña locura, que era organizar, como al lado de la tienda de Mascocotas tenemos un gran terreno que pertenece al Ayuntamiento de Massanassa, dijimos, ¿y por qué no le pedimos al excelentísimo Ayuntamiento de Massanassa que nos ceda este terreno y hacemos ahí unas jornadas de perros de rescate? Y eso es lo que hicimos. Ellos lo propusieron, era una gran idea, se hizo ya el año pasado, vino gente de todo el país, vinieron bomberos de diferentes partes de España, Protección Civil, vino hasta una unidad del ejército, la UME, vino la Guardia Civil, bueno, fue un éxito. Y este año, como salió bien y a ellos les apetecía de nuevo, nos lo plantearon de nuevo y a todos nos parecía una fantástica idea, lo hemos organizado de nuevo y nada, y es esta semana. Ahora nos explicará Diego, que está aquí con nosotros, en qué consiste o qué hacen ellos o de qué se trata este ejercicio. Y si te parece, Chimo, le damos paso a Diego. Yo alucino, de verdad, cuando hemos entrevistado alguna vez a estos bomberos que también forman parte de una ONG en Alcira, y cuando nos cuentan sus aventuras, cuando han estado en Haití, cuando han estado en lugares realmente de riesgo, acompañados por sus animales, y la manera en la que estos perros son realmente especiales. Tienen como una intuición especial y, por supuesto, también un entrenamiento también muy particular. Bueno, pues de ello van estas segundas jornadas cinológicas. Mira, no te acordarás, sin saber una cosa más, tampoco sabía que esto de la cinología era precisamente esta disciplina que se ocupa del adiestramiento de perros. Pues está Diego Duque con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la marcha? Y aquí nos acompaña también María Dolores Rubio. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. O sea, vosotros dedicáis a entrenar, a adiestrar a estos perros que parece que, iba a decir, parece que piensan. ¿Qué puñetas? Piensan. Y piensan muy bien, además, y saben lo que piensan, ¿no? Evidentemente es un trabajo arduo y duro. Desde que son cachorros, los perros los empezamos a enseñar en la disciplina de rescate para que la asociación de olor, que es el olor humano, cuando lleguen a ser operativos, nos detecten una persona oculta o perdida en cualquier circunstancia, ya sea en escombro o ya sea en una gran superficie. Uh-huh. Bueno, es fascinante, ¿verdad, Ata? Son ¿cómo cuatro trabajan, días. ¿Cómo trabajan además, estos perros? ¿Cómo trabajan esos perros? No solo aparte de que, como bien dices, piensan, aparte el vínculo, el binomio que se crea entre el guía y el animal, que parece que sea un cerebro único, porque piensan a la vez buscando un mismo objetivo. Claro, el vínculo tiene que ser muy fuerte, porque la simbiosis que se crea entre el perro y el guía es importantísimo para poder entenderse con el perro a la hora que el perro está trabajando, tú entender y saber leer las actitudes corporales del perro a la hora de estar trabajando, porque tú un escombro, por ejemplo, en una estructura colapsada, en un derrumbamiento de un edificio, tú no puedes entrar, porque hay peligro de derrumbe. Entonces mandas al perro y ya solamente con la mirada, con una serie de indicaciones, el perro tiene que ir a donde tú le digas. O sea, esa simbiosis, ese vínculo es muy importante. Qué alucinante. O sea, interpretáis los gestos del perro y el perro también sigue, por supuesto, vuestras órdenes. Bueno, queremos saber mucho más de esta disciplina cinológica. Y en estas segundas jornadas, Vicente dice que montáis allí. ¿Qué pasa? Que allí en Massanassa hay un... ¿Fingís un terremoto? A ver, Chimo, lo que hacemos o de lo que se trata es poner a los guías y a los perros en un estado de extra estrés o de trabajo sin descanso. A la de Mascocotas, en el terreno del ayuntamiento, ahí lo que tenemos es el campamento base. ahí vamos a montar las tiendas de campaña y ellos no van a ir cuando acaben los días, porque esto empezamos miércoles por la tarde hasta el domingo, y ellos no es que se van a ir a dormir al hotel, van a dormir y acampar en las tiendas de campaña, los guías con los perros, como si estuviesen en una situación real de un desastre, en una emergencia. Desde ahí, tanto Diego, María, como el resto de integrantes del equipo que dirige todo aquello, han creado escenarios reales. O sea, cada día por la mañana los cuadros de mando dirán, mira, pues en tal sitio, en tal coordenada, hay un derrumbe, hay un colapso, hay un algo. Se hace como una especie de teatro. Entonces los vamos mandando simplemente con las coordenadas y las órdenes, y allí tenemos el escenario, donde cada grupo, allí me imagino que tendremos este año unos 20, 25 perros operativos, sí, en total seremos unas 50 personas, ¿no, Diego? Alrededor de 30 binomios, y, sí, y luego los ayudantes que suelen ir, nos acercaremos entre figurantes, binomios y auxiliares, nos iremos... Sí, sí, sí, porque claro, necesitamos a víctimas, Chimo, necesitamos a víctimas. Entonces los mandamos simplemente con las coordenadas, que a lo mejor el escenario está a 30, a 40 o a 100 kilómetros, porque vamos a trabajar en la provincia de Castellón, en la provincia de Valencia, y me parece que en Alicante, ¿no? No, en Alicante no. Este año en Alicante, ¿no? En Castellón, Valencia, y en la zona, haremos en zona de montaña también un simulacro, en la zona de La Casella, de La Murta, en Alcira. Que ahí eso va a ser las grandes áreas. En la gran superficie, cómo trabajan los perros en campo abierto. Claro, entonces mandamos con las coordenadas al equipo, vamos a mezclar los integrantes, o sea, en el mismo equipo habrá bomberos, habrá perros de bomberos, perros de protección, perros del ejército, porque en un caso real, eso es lo que ocurre. Tú vas allí con tu voluntad y te unen a otros grupos. Entonces, pretendemos que sea un non-stop, o sea, poner en estrés a perro y al guía, porque no es lo mismo el primer día que cuando ya llevas dos días sin poder dormir ni descansar. Los perros se estresan, el guía se estresa, la falta de sueño. El año pasado, digo, no sé si recuerdas, a mitad noche... Sí, sí, sí. Ten en cuenta que empezamos a las 7 de la mañana lanzando a los figurantes para que se vayan poniendo los lugares de ocultación, y tenemos 4 escenarios. El año pasado teníamos 5. Cada día. Exactamente. Como vimos que se hacía un poquito pesado, hemos reducido un escenario. Hacemos 4 escenarios. 4 escenarios que están distantes entre sí a una media de 20-30 kilómetros de uno a otro. Claro, o sea, es que nunca, siempre es una sorpresa. Lo que se hace es recrear situaciones reales. Entonces, claro, con la sorpresa de no sabes ni a qué hora no va a suceder, saben dónde, no si saben, va a ser de noche, de día. No saben cuáles son las ubicaciones, no han estado nunca en esas ubicaciones porque procuramos mantenerla lo más en secreto posible hasta el día de la prueba, y de tal forma de que cuando llegan allí se encuentran algo que no han visto nunca. Eso para tanto para los guías como para los perros es un hándicap, porque normalmente estamos acostumbrados a trabajar siempre en los mismos sitios. Los sacamos de sus ubicaciones naturales, donde entrenan habitualmente, y... Lo que decía Vicente, hacemos un escenario lo más real posible, un terremoto, un escape de gas con un derrumbamiento de edificio, y son 5, 6, 7 guías, se nombrará un jefe de equipo, que será el que organice a los demás guías para que el éxito de la misión sea... Claro. Claro. Porque de lo que se trata, Chimo, es de encontrar a las personas con vida. Es como un contrarreloj. Ten en cuenta que cada minuto es importante. En esta especie de teatro que tenemos, de lo que se trata es de encontrar a todas las personas, porque tenemos, cuando se llega a cada escenario, se cree que, por ejemplo, en un escenario hay 3 personas que no encuentran, y como hay a lo mejor algunos escenarios que hay riesgo de derrumbe, uh-huh, a lo mejor... Por supuesto que es ficticio, pero tú sabes lo difícil que es desde fuera del escenario lanzar al perro a 20, a 30, a 50 metros de distancia solamente con tus órdenes, porque a lo mejor se puede colapsar aquello y claro, tienes que lanzar al perro. Y bueno, evidentemente vayamos zonas que no pueden entrar ni el perro ni el guía, de tal forma que la obediencia del perro con el guía tiene que ser máxima para que en un momento dado hacemos el simulacro de que hay una fuga de gas en una zona y no dejan entrar los bomberos. Y esa zona no puede entrar el perro, uh-huh, o sea que tiene una evidencia muy fuerte para que vaya, claro, donde nosotros le indiquemos. Porque de hecho, por ejemplo, como estaba diciendo Diego, si hay una zona prohibida, el perro no puede entrar. Si el perro entra, de alguna manera ese equipo está, entre comillas, descalificado, porque se habría muerto el perro. Entonces, en el ficticio que el perro entra ahí, ya, el perro no se ha muerto ni mucho menos, pero si dice, mira, este perro ha muerto, no ha muerto ni mucho menos, pero ya en un caso real hubiese muerto de verdad. Sí, la seguridad de los ejercicios es máxima, o sea que no más ponemos en ningún momento ni en peligro ni al guía ni al perro. Son escenarios controlados y testados antes por nosotros, por nuestros perros y por nosotros. El otro día hicimos un llamamiento, mis queridos animales, a toda esa gente, por eso te decía lo de los figurantes, ¿no? Isabel de Perros Jubilado, policía, no sé si estáis en contacto con ella, ¿no? Sí. Hacía un llamamiento a la gente que quisiera participar como voluntario de víctimas. Y bueno, parece ser que sí que ha habido respuesta y hay gente que quiere conocer ese tenemos tema. Tenemos muchísima gente, hasta incluso este año hay figurantes. El año pasado se iban a su casa y este año sí que tenemos figurantes que quieren dormir en el campamento base, quieren dormir allí. Sí. Claro, y quieren estar todo el día con el mismo, bueno, con el mismo estado de estrés, que es de lo que se trata. Esto es un entrenamiento lo más real posible para todos. Y este año tenemos muchos, muchos figurantes. No sé el número exacto, pero... Estaba diciendo que por encima de 20. Teniendo en cuenta que son cuatro escenarios, ya tenemos por lo menos 5 o 6 figurantes por escenario, que es duro tener que estar metido debajo de un montón de piedras un cierto tiempo. No hay que tener claustrofobia. No. No, porque tú puedes ficcionar que ese montón de escombros pues lo puedes haber puesto allí y que no sea de una catástrofe natural. Sí, se hace. Pero que el animal tiene que ir al olor de la persona humana. Tiene que haber una persona. Exacto. Y tiene que estar viva o tiene que gritar o tiene que no. Sí, ten en cuenta que los perros que utilizamos nosotros para este evento son perros todos que buscan personas vivas. La especialidad son perros de rescate de personas vivas. Claro, el olor es diferente, aunque haya pasado una media de 5 o 6 horas, cambia completamente. Ya cambia. En el momento de que un cuerpo ha fallecido, el rigor mortis va haciendo que los efluvios corporales vayan cambiando. Aparte, también tienen que aprender a discriminar. Si se encuentra una persona de pie, tienen que pasar totalmente de esa persona. Ten en cuenta que en un escenario hay personas, bomberos, sanitarios, que están andando por el escombro y esos no tienen que buscárnoslas. No tienen que buscar que está debajo de los escombros. De verdad, Chimo, que es alucinante. Yo el año pasado que tuve el placer de acompañarles y hice de figurante en un escenario que era en un psiquiátrico de noche a las 8, que era de noche cerrada, y me costó, bueno, me costó, lo hice... ¿Y te dejaron allí en el psiquiátrico? Pues casi, ¿eh? Abandonado. Pero casi, de verdad, Chimo, porque estaba en la última habitación y estaba... Ay, que el Jiménez, para que te encuentres también, aparte de los perros. Y bueno, fue una gozada ver cómo me encontró un perro de Castellón, de un bombero de Castellón, y ver cómo desde fuera, porque el escenario se planteaba que no podían entrar, y desde fuera lanzaban al perro habitación a derecha e izquierda, y había todo un pasillo enorme, y hasta que el perro llegó a mi habitación, se plantó delante de mí y empezó a ladrarme, porque otra cosa, el perro no te toca, se sienta, te ladra y marca al guía que hay una persona allí con vida. Y bueno, pues fue muy bonito, Chimo, de verdad, y te pones en la piel de que estos perros se entrenan para salvar vidas, porque estos señores, tanto María como Diego como el resto, entrenan para salvar vidas, y esto es muy importante. Lo bonito es que el perro solo quiera jugar, salva vidas a cambio de juego. Eso es lo único que quiere, sabe que si encuentra a la víctima van a jugar con él. ¿A cambio de cariño o a cambio de juego? Juego. Impresionante. Bueno, y siempre a título personal. Perdona, Chimo, te he cortado. No. Siempre de forma... Esta iniciativa no es una iniciativa que haya partido de ninguna institución. No. Todo lo habéis montado. Sí, voluntarios. Tenemos nuestros grupitos de trabajo en plan para enseñar y para divertirnos. Y surgió un día la idea con Daniel de Caniscán y nos lo propuso. Hablamos con Vicente, que la verdad es agradecerle todo lo que nos ayuda, que sin él posiblemente no podríamos realizar esta jornada. Pero bueno, siempre lo que me llama la atención es que los colectivos de bomberos, de Guardia Civil, ahí están, siempre, como UME, ¿no? Sí, que siempre, a pesar de tener su trabajo, quieren participar en este tipo de jornadas. Sí, evidentemente, ¿no? que se crean. Somos profesionales del mundo del perro, pero en nuestro tiempo libre, nuestro hobby sigue siendo los perros. O sea, que la verdad que es un lujo poder trabajar en algo que realmente... Porque, bueno, no lo hemos dicho, pero Diego, en su faceta laboral, él es guardia civil de perros de rescate, y bueno, su hobby se lo lleva a casa. Exacto. Es una pasión, ya, más que un hobby. Así es, luego, entrenar a estos animales que realmente son especiales. Bueno, se llama cinología. Más allá de cómo se llame, lo que podéis hacer durante estos días, empiezan miércoles, ¿y hasta qué día están en marcha? Terminaremos lo que son los ejercicios reales sábado tarde noche, y el domingo por la mañana se hará una exhibición para el público, estará abierta al lado de Mascocotas. Será este siguiente domingo a las 11 o 12 12 de la mañana. Y sí, todo el domingo seguro que está petado, ¿eh? Muy bien, Vicente Jornet, Tata Gómez, muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por el trabajo, Diego Duque y María Dolores Rubio. Gracias a vosotros. Realmente es espectacular. Son perros muchísimas que gracias. Solo les falta ahora. Yo creo que hasta habláis con ellos. Sí, sí, nos comunicamos sí, bien. Un placer. Pues hasta el próximo lunes y el sábado en Mis Queridos Animales. Gracias, Tata. Gracias. Bueno, y por nuestra parte, pues nada más. Volvemos mañana a partir de las 12:30. Tiempo para las noticias aquí en tu casa. 97.7 Radio. Adiós.